Bienvenidos a Deportes Boga, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional, cobertura de las fechas del campeonato de enduro cordillerana, conducción Alan Almada. Seguinos vía web en www.gogabolson.com. Fútbol europeo, rugby, tenis, fútbol de primera división, selección argentina, comarca deportiva, enduro cordillerano, skate. A partir de este momento, ponete al día con el deporte. Deportes Goga. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a DXT en esta edición, una edición más de DXT. Desde ya saludamos a todo el piso, a todo el staff que está en Radio Boga, que está Ezequiel, que está Tavo, también la hija de Tavo. Un fuerte saludo para todos los que están en el estudio, para toda la audiencia que nos escucha por la FM 103.5 en la comarca andina. Y bueno, de acá mi nombre es Alan Luciano Almada y estamos transmitiendo desde Buenos Aires. Nuevamente gracias a nuestro operador del día de hoy, Tavo Espejo. Le mandamos un fuerte saludo y a todos los que están en la radio hoy en Radio Boga. Bueno, vamos a recordar nuestras vías de comunicación, que en Facebook son www.facebook.com/DXT. Ahí pueden poner el buscador tranquilamente DXT y lo pueden encontrar. Si no, en www.bogabolson.com/DXT. Así que esas son las vías de comunicación para que se vayan enterando todas las novedades que vamos a ir publicando a lo largo del programa que tenemos hoy preparado para ustedes, donde tenemos muchísima información para hablar lo que pasó en la última fecha del torneo final, un poco de River, un poco de Boca, qué está pasando ahora con Lionel Messi, ¿no? Que está un poco decaído, con el Barcelona, que empezaron a perder, quedaron afuera de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Hay que ver qué pasa ahora con el Milan por la UEFA Champions League. Está todo realmente muy complicado para este gran equipo que es Barcelona. Y Messi se encuentra en un bajón anímico que esperemos que se lo saque antes de venir para las eliminatorias contra Venezuela, ¿no? También tenemos que se disputó la última fecha del campeonato de enduro cordillerano, que estuvo este último fin de semana en la localidad de Bolsón. La primera fecha del año en el campeonato 2013, ahí en el circuito, saliendo del Bolsón, en Cuesta del Ternero, un circuito realmente espectacular, donde se acercaron alrededor de 105 pilotos. Pero bueno, esto es el pequeño informe que le vamos a dar, todo lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Así que vamos a escuchar un pequeño tema musical y a la vuelta venimos con todos los títulos. Welcome to Sancho Bay. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much fraud. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Payne. Spending money in lodging, hands to the end of the screen. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moscato. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough and we spend it all day. Welcome to Central Bay. Estamos a XT, son las 7:20, claramente seguimos acá con el programa y vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en la localidad de El Bolsón. Este fin de semana, los días 9 y 10 de marzo, se pudo disfrutar en un marco de paisaje espectacular que brindó la localidad de El Bolsón la primera fecha del campeonato de enduro cordillerano. La verdad que un circuito muy pero muy interesante en la localidad, donde se vio claramente un montón de pilotos a XT, son las 7:22 y como les comentábamos recién, Este fin de semana se pudo disfrutar en un marco de paisaje espectacular que brindó la localidad del Bolsón la primera fecha del campeonato de enduro cordillerano. En un circuito con un excelente trazado, compuesto por barro, piedras, troncos y raizales, todo lo que tiene que tener un gran enduro, ¿no? Con barro en la llegada y en las increíbles subidas frente al estacionamiento, fue lo más destacado para el público presente. En la competencia participaron 105 pilotos, donde se vio claramente crecer el semillero de la categoría infantiles con 7 futuras promesas del enduro. La próxima fecha va a ser en Jacobacci los días 13 y 14 de abril. Y los ganadores para las inscripciones gratuitas para estas fechas son: en la categoría senior, el número 4, Pascual Jorge de El Bolsón; en la categoría junior, el número 123, González Luis Ricardo; en la categoría Master A, el ganador también del Bolsón, con el número 206, Francé Alberto; en la categoría Master B, con el 524, Pedro Daniel Cerda; y en la categoría promocional A, con el número 301, Javier Cárdenas, ganaron la inscripción gratuita únicamente para la segunda fecha del campeonato de enduro cordillerano, los días 13 y 14 de abril, en la localidad de Yacoba. Así es, obviamente, que intransferible. Así que esto lo pueden ver tranquilamente en la página web de endurocordillerano.com, que está publicado todo lo que fue esta última jornada, donde claramente el campeón y defensor del título, Germán Piñeiro, de la localidad de Bolsón, con su KTM 300, ganó nuevamente la carrera, quedó en el puesto número 1, con un tiempo total de 1 hora 18 minutos 30 segundos. La verdad que un tiempo bastante bien para este gran piloto que tiene la cordillera, que bueno, salió campeón de cordillera el año pasado en el torneo 2012 y ahora arranca el año directamente ganando la primera fecha. En la segunda colocación quedó Keller Mauricio, también del Bolsón. En la tercera colocación, Piñeiro Víctor, también su hermano, de la localidad del Bolsón. En el cuarto lugar, Milanic Gustavo, de la localidad de Bolsón también. Y en el quinto lugar, Elvira Martín, de Bariloche. Así que tenemos que destacar que en el top 5 de la categoría senior, 4 podios fueron para Bolsón y uno solo para Bariloche. Lo que hay que destacar, que hubieron pilotos tanto de Bariloche como de Bolsón, Esquel, Trevelin, Neuquén inclusive, Comodoro Rivadavia, pilotos realmente de lugares muy lejanos, de toda la Patagonia prácticamente. En la categoría junior, el ganador fue Piñeiro Federico, el hijo de Germán Piñeiro. La verdad que también hizo un gran certamen el año pasado, y bueno, ya arranca este año en la categoría junior haciéndose ganador de la primera fecha. En la segunda colocación quedó Lara Axel de Esquel. En la tercera colocación, González Luis Ricardo, también de Esquel. Cuarto quedó Chalquín Guillermo, de Junín de los Andes. Y en el puesto número 5, Briganti Juani, de El Bolsón. Así que este podio fue un poco más peleado: 2 para Bolsón, 2 para Esquel y 1 para Junín de los Andes. Grandes pilotos que han en la categoría junior demostrado un gran nivel. En cuanto a la categoría Master A, el ganador fue del Bolsón, Agustín Arseno, con el número 203. Segundo quedó Sandoval Pedro de Esquel. Tercero, Villarroel Juan, también del Bolsón. Cuarto, Ángel Prada de Trevelín. Y quinto, Mauricio Maldonado, también del Bolsón, con su KXF 250, haciendo una carrera realmente más que espectacular. En la categoría Master B, los otros veteranos, quedó en el primer lugar Zúñiga José. En el segundo lugar, Abello Arturo. Tercero, Quique Krosek. Cuarto, Moncada Jorge. Y quinto, Lara José. En una pelea muy tranquila a la mañana, las categorías Master B inició a la mañana conjunto a la promocional A, que la ganó esta categoría Keller Ariel con el número 303. Segundo, por Cárdenas Javier. Tercero, por Valenzuela. Cuarto, Damián Castro. Y quinto, Leandro Montero. Esto en la categoría promocional A. Y en la categoría promocionales B quedó en tercer lugar Nahuel Pan Luciano, de Bariloche. Segundo, Guzmán Gabriel, también de Bariloche. Y primero, Soto, también de Bariloche. Así que todos los promocionales vinieron exactamente de Bariloche al Bolsón para disfrutar de la primera fecha del campeonato de enduro cordillerano. En la categoría infantiles, donde se vio ver crecer el semillero, donde se vieron a los chicos agarrando esas motos tan chiquititas, esas pit bike, esas beta que son motos realmente de juguete, que las pueden ver también en las fotos, que son realmente espectaculares, que se hayan creciendo el semillero de estos pilotos, ¿no? En primer lugar quedó Arias Valentino, en segundo Melín Mauro de Bolsón, digo de Bariloche, en tercer lugar Domínguez Nicolás de Chorila, cuarto Víctor Flores, quinto Quintero Francisco, sexto Painelaz Máximo y séptimo lugar Lobos Federico. Un gran semillero para estos grandes pilotos, futuras promesas del Campeonato de Enduro Cordillerano. Ahora les comento una curiosidad sobre esta fecha que, en síntesis, las vueltas, la vuelta más rápida, por ejemplo, que la hizo Germán Piñeiro, la hizo en 19 minutos, cuando en realidad era un circuito previsto para alrededor de una hora. El problema fue que el día sábado, debido a la cantidad de lluvias que cayeron en la localidad de Bolsón, acondicionaron todo el circuito, entonces hubo mucho frío, mucho viento y las sesiones la verdad se hicieron un poco lentas, un poco tedioso para los pilotos por las temperaturas que prácticamente estaban haciendo. Y bueno, el problema fue básicamente que cayeron los vados, el río, el arroyo aumentaron de caudal, por lo tanto tuvieron que acortarse el circuito, achicar el enduro a otro sector porque las motos no podían pasar por la cantidad de agua que se había juntado durante la lluvia. Así que estuvieron trabajando arduamente todo el día sábado para cambiar el circuito para el domingo. Eso conformó de que el enduro, de pasar a una hora, termine en 20 minutos, ¿no? La vuelta. Cambió estructuralmente todo el circuito, pero bueno, aún así la Asociación de Enduro Cordillera no pudo rápidamente solucionar el problema para poder que la carrera se lleve prácticamente el domingo. Y bueno, igual, a juzgar por el espectáculo para el domingo a la gente y a los medios, les interesó más el circuito chico y compacto que hicieron porque estaba todo un poco más cerca. Por lo general el enduro arranca una parte del circuito y termina en la otra parte de la montaña, pero en cambio al achicar el circuito, ¿no?, lo que pasó fue claramente de que se pueda vivir mejor el espectáculo. Lo más destacado, como les comentamos, fueron las subidas esas que estaban alrededor del estacionamiento, unas subidas realmente muy pero muy empinadas, donde sacaron más que fotos realmente espectaculares. Bueno, así como les comentábamos, la segunda fecha va a ser en Jacobacci, va a ser bastante interesante, hay que ver qué pasa, qué plantean cada uno de estos pilotos. Ya la primera ya se disputó, los días 13 y 14 de abril, va a ser un super enduro, la modalidad va a cambiar, o sea, el enduro, las motos largan cada 15 segundos, una detrás de otra. En el super enduro, largan todas las motos alineadas y largan de un saque, así que acá el circuito es un poco más chico, un poco más ancho, y hay que ver qué pasa bien, porque es otro tipo de modalidad, un poco más complicada, porque es más recurrente a accidentes y demás. El enduro también es, obviamente, si el enduro te accidentás, te quedaste en una parte de la montaña, está siempre en todos ahí, todos los fiscalizadores que están con los handys, que te van cantando, y toda la guardia con los cuatris vigilando rápidamente todos los sectores de la montaña para que no haya ningún tipo de inconveniente. Es complicado porque pueden haber sectores que no hay protección y se pueden perder, ¿no? Pero en cambio el super enduro están todos un poco más apretados, el circuito es más chico y los accidentes se pueden llegar a dar más. Esperemos que no pase esto en Jacobacci, pero bueno, esa es la próxima fecha, los días 13 y 14 de abril. Así que para más información se puede meter en la página www.endurocordillerano.com y van a ver exactamente todo el calendario, las noticias, el campeonato y todo lo que pasó en la última fecha que se vio acá nomás en la localidad de Bolsón este gran fin de semana. Algo también para destacar en el calendario, que Bolsón por primera vez en la historia del cordillerano va a tener dos fechas. La primera fue la que se disputó este fin de semana, que fue el inicio del campeonato, y nuevamente va a retomar nuestra localidad los días 10 y 11 de agosto, ya después de las vacaciones de invierno, ¿no? En agosto arranca nuevamente la segunda etapa del certamen del cordillerano y va a retomar nuevamente en Bolsón. Está bueno que se hagan dos fechas por estos sectores porque es complicado que se vea este tipo de eventos en la comarca, por lo generalmente hay uno, dos por año, pero bueno, ahora que el cordillerano ha puesto dos fechas en el Bolsón es muy interesante para que la gente y toda la comarca pueda disfrutar de este gran deporte. Bueno, son las 7:31, ya hablamos del enduro cordillerano, vamos a escuchar un pequeño tema musical y a la vuelta nos vamos a meter directamente en qué pasó en todo el mundo deportivo y todo lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Con un poco de fútbol, rugby y toda la variedad de polideportes que tiene la Argentina. Vamos con un tema. We'll be right back. This is a hard one. Bueno, y regresamos a DXT, son las 7 y 38 minutos. Tenemos, la verdad que vamos a entrar directamente con todos los títulos que se nos estuvo desplazando un poco porque nos metimos directamente con el Enduro Cordillerano, que era lo primero que había pasado este último fin de semana. Pero bueno, hablemos qué pasó en el fútbol. Angelesi respaldó Bianchi, le va a encontrar la vuelta. El presidente de Boca Juniors se mostró confiado en que Carlos Bianchi pueda revertir los resultados negativos. Tenemos un gran plantel, buenos jugadores y un gran técnico, sostuvo el dirigente. Además, las polémicas fotos que pueden enarecer al clima de Boca, la publicación de imágenes que muestran a futbolistas del plantel en pleno baile en el último fin de semana antes del partido con Unión, podría complicar el clima interno en el club. En boxeo, quiero regalarle un knockout a mi país, dijo Maravilla. El campeón mediano del Consejo Mundial del Boxeo, Sergio Martínez, adelantó que ya está trabajando duro para el combate del 27 de abril ante el inglés Martín Murray en Vélez. El Real Madrid venció al United y pasó los cuartos de la Champions. El merengue dio vuelta al marcador y derrotó al equipo inglés por 2-1. Ramos anotó en contra al minuto 48, pero al croata Modric a los 66 y luego Ronaldo a los 69 sellaron el triunfo para los cuartos de final. Hay que ver qué pasa ahora, qué sorteo se va a llevar a dar, pero bueno, Real Madrid viene haciendo un espectacular fútbol y saca, ha eliminado un gran club como el Manchester United. En el tenis, con solo 8 años, deslumbró en el Madison Square Garden. En un descanso y con el partido a favor de Del Potro, Nadal fue a la platea y le obsequió una raqueta al actor Ben Stiller y lo invitó a jugar con él. El argentino hizo lo propio con una nena. Ahí se vio un poco de espectáculo en Nueva York, ¿no? En fútbol, venden en Japón réplica en oro del pie izquierdo de Messi. Está evaluado en 5,25 millones de dólares y saldrá a la venta mañana. Una parte de las ganancias será destinada a ayudar las víctimas del terremoto y del tsunami ocurrido hace 2 años. Así que van a vender una réplica del pie izquierdo de oro, ¿no? De Messi, que está totalmente trabajado. Un poco caro, diría yo. No sé quién compraría esto, pero bueno, lo importante es que el fin es solidario y va a ser destinada para ayudar a las víctimas del terremoto y del tsunami ocurrido hace 2 años. Esperemos que, no sé quién lo va a comprar, pero bueno, esperemos que se pueda colaborar. También tenemos, hablando de Lionel Messi, necesitamos un poquito más de todos, dijo Lionel. El crack argentino se refirió a la crisis del Barcelona luego de varias derrotas. No estoy triste, estamos heridos, es evidente, no nos gusta perder, añadió la pública. En la AFA desmiente supuestos dichos de Grondona sobre Bonfatti. Una alta fuente de la Asociación de Fútbol Argentino negó que el gobernador santafesino haya confesado a la policía. Se fue de las manos a raíz de los incidentes en la cancha de Newell's. Estos son algunos de los problemas que están dando claramente en el fútbol. El PSG y la Juve pasan a los cuartos de la Champions League. El elenco francés igualó con el Valencia de España 1-1, gracias al gol anotado por el argentino Ezequiel Lavezzi. El conjunto de Italia, en tanto, doblegó a Celtic de Escocia por 2-0. Hay que ver qué pasa, en qué se vengan los próximos partidos. En Tigre, logró una agónica victoria sobre el Palmeiras. Con gol de Peña Alba en el cuarto minuto de descuento del segundo tiempo, el equipo de Néstor Gorosito le ganó 1-0 el conjunto paulista en el Coliseo de Victoria. También el Sportivo quiere jugar con la T en Córdoba por lo económico. Así lo admitió el presidente del club de San Francisco, Rubén Boeto. En el interior sufrimos mucho los presupuestos, se nos hace muy difícil. De esta manera se justificó. Deportivo Morón eliminó a Instituto en la Copa Argentina. Ganó 2-1 en San Juan y se clasificó en 16avos de final. En esta instancia se enfrentará con San Lorenzo. Pasante penal puso en ventaja a la Gloria. Ackerman anotó los dos goles del Gallito. También en el fútbol, Abreu calentó la previa del cruce entre Boca y Nacional. Hay equipos que se preparan para ganar siempre. Y eso haremos, señaló el Loco y aseguró que el conjunto montevideano irá por el triunfo que los hará creer en la clasificación. Y bueno, claramente Boca cayó con Nacional y ahora está muy complicado con su clasificación. Fue 1-0 en la Bombonera. Andrés Scotti marcó el gol. Con este resultado, el equipo uruguayo lidera el grupo 1 de la Copa Libertadores. El Celeste aún no suma puntos de local en el torneo y está muy complicado para avanzar a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Hinchas de Sportivo defendieron la localía con un banderazo. Fanáticos del equipo de San Francisco reclamaron que la segunda fecha del Undecanal frente a Talleres se juegue en su cancha y que no sea trasladado al Estadio Kempes. También operación al picante y volvería a las canchas en 2 meses. Lo adelantó el médico del Club Celeste, José Luna. Ahora falta la recuperación. Hay que desinflamar y a la vuelta va a estar ligada a lo que logremos generar un movimiento. Esto señaló. En el fútbol también, un niño ciego reconoció a Lionel Messi con solo tocarlo. El senegalés Mamadou Lamine, de 9 años, visitó al plantel del Barcelona y adivinó quién era cada uno de los jugadores. Cumplió su sueño de conocer a su ídolo, el jugador argentino. Así que un jugador ciego lo reconoció a Messi solo al tocarlo. Bueno, interesante las campañas que están haciendo de publicidad del Barcelona, ¿no? Definición monumental de Messi selló la victoria del Barcelona. Argentino en el segundo tiempo anotó 2-0 ante el Deportivo para convertir por 17 veces consecutiva en la liga. Alexis Sánchez había abierto el marcador para el equipo catalán. Newell's lo dio vuelta y goleó a Estudiantes en La Plata. Lo venció por 4-2 con goles de Cruzado, Figueroa y Escoco de penal para la quinta fecha del campeonato. Zapala anotó los dos del local, uno de ellos de penal. Peligra la continuidad de Cania en estos momentos debido a la cantidad de derrotas que viene enfrentando Estudiantes y el mal fútbol que viene desempeñando. Unión alcanzó la igualdad ante All Boys en Santa Fe con goles de Iván Borghello a los 7 del primer tiempo y Cózaro en el mismo minuto, pero del complemento. Tante Guez y Albitreños igualan en 1 por la quinta fecha del certamen. Hay que ver qué pasa para estos dos grandes equipos en la próxima y recordar que están prácticamente en puesto de descenso y necesitan sí o sí sumar puntos. Racing goleaba a San Martín y el partido fue suspendido. Con goles de Zuculini, Vieto y De Paul, la Academia superó 3-0 al equipo cuyano, que continúa en la zona de descenso. Gabriel Perrone renunció luego del partido que fue suspendido por incidentes. Recordemos que este partido le iba ganando 3-0 por goleada Racing, pero se tuvo que suspender por los incidentes que se dieron en las plateas. En tenis, Nalbandian perdió con Janowicz y se despidió del Indian Wells. El cordobés perdió con el polaco 7-6, 4-6 y 6-3 en la segunda ronda del Masters 1000, mientras que Leo Mayer venció al difícil Mijak Jumovski. Este domingo juegan Del Potro y Mónaco. Hay que ver qué pasa en este certamen, ¿no? Pero lamentable, se fue del primer Masters 1000 del año Nalbandian, un gran argentino del tenis. Ahora también con suplentes, Boca igualó 1-1 con Atlético de Rafaela. Juan Eluchans abrió el marcador para la Crema, mientras que Nicolás Blandi empató para el Xeneize, casi en el final del encuentro. Además, Santiago Silva erró un penal. Bueno, con Jair repasamos los dos partidos que disputó Boca, tanto en la Copa Libertadores como en el torneo final. En la Libertadores perdió y se pone muy complicado, y ahora empató 1-1. Lamentablemente todavía no levanta cabeza. Del Potro venció a Davidenko y pasó a la tercera ronda. El argentino se impuso por 6-3 y 6-4 y avanzó en el torneo de Indian Wells, primer Master Mills de la temporada. Carlos Berloch le ganó a Alexander Popov y Mónaco y Nalbandian quedaron eliminados del certamen. Y ahora tenemos una triste noticia del fútbol, donde dos hinchas de River fueron apuñalados por barras de Colón. Fueron ingresados al hospital Pirovano y uno de ellos permanecía en estado de gravedad. El incidente se produjo cuando hinchas de ambos equipos se enfrentaron cerca del Monumental. Y bueno, y Tigre ganó de visitante y le quebró el invicto al Ciclón. El Matador venció a San Lorenzo, que venía de 10 partidos sin perder. El único gol lo marcó Rubén Bota a los 27 minutos del primer tiempo, por medio de un tiro de penal que llevó a cabo este gran jugador. Y San Lorenzo venía haciendo una campaña bastante interesante. Recordemos que venían los puestos de descenso. Pero bueno, Tigre sigue mostrando que tiene un gran equipo en la cancha. Lanús buscará recuperar la punta en un duelo de invictos. Ahora, mirá, a las 7 y media, hace 20 minutos nomás, arrancó el partido que por ahora está bastante peleado, que es Lanús, que está jugando contra Arsenal, y tiene la necesidad de ganar para no perder la condición de líder. El partido se está en el estadio Néstor Díaz Pérez con el arbitraje de Germán Delfino. Está bastante, pero bastante peleado. Hay que ver qué pasa en los próximos minutos. Y también preocupa el estado anímico de Messi al plantel del Barcelona. En el día a día lo veo normal, lo veo bien, pero yo no soy hipócrita, no maquillo las cosas. Es evidente que en los últimos partidos ha estado bajo anímicamente. Esto manifestó el jugador del Barcelona, Daniel Alves, gran jugador que tiene la selección de Brasil, que lo ve claramente que Messi se siente mal. Está preocupado porque está mal anímicamente, no se siente bien jugando en el Barcelona, pero esto es claramente por los últimos partidos que se han dado en el club, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa en los próximos partidos. A Barcelona le quedan muchos compromisos importantes y es hora de que Messi pueda levantar cabeza. Bueno, son las 7 y 50 minutos, vamos a escuchar un pequeño tema musical y a la vuelta seguimos con más de XT. We'll be right back. Bueno, y regresamos a DXT, son las 7:55. La verdad que ya se nos ha ido el programa, pero bueno, vamos a tirar nuestro último título, donde Ensurf Argentina finalizó séptima en el Mundial Stop Paddle. El equipo argentino de SOP ocupó la séptima colocación en la edición de la ISA World SOP and Paddleboarding Championship. En un equipo argentino de SOP ocupó la séptima colocación en la clasificación final en la segunda edición de la ISA World SOP. Bueno, y el deporte que ya estuvimos comentando. La selección que dominó el certamen de punta a punta fue claramente Australia, que alcanzó por su segunda vez consecutiva la medalla de oro, seguida por lejos Sudáfrica, México y Perú. También es que hicieron un gran podio. Luego de una semana intensa en la competencia en la playa de La Pampilla de Miraflores, Lima, Perú, los 22 representativos que participaron del evento vieron la jornada de definición con las competencias finales del certamen. Las competencias individuales fueron repartidas en cuanto a países como Angela Jackson de Australia, la carrera técnica femenina, Sea Montier de Estados Unidos, en SUP Surf masculino Nicola Paselli de Brasil, en SUP femenino y Caster Stefan de Dinamarca en la carrera técnica masculina. Así que bueno, fue para Argentina Sebastián Galindo, que finalizó la competencia en el puesto número 13, sumando 450 puntos para el equipo. En la misma modalidad, pero en damas, Lorena Semorsini Barbero quedó en la ubicación número 15. En un deporte bastante interesante, donde bueno, Argentina quedó bastante bien, quedó en el puesto número 7 con 12.883 puntos, pero bueno, obviamente el ganador fue la medalla de oro y el trofeo fue para Australia, que hizo 24.140 puntos. Pero aún así es un espectacular puntaje para Argentina, ¿no? Que cabe destacar de esta gran competencia que se llevó a cabo en Lima. Bueno, además también tenemos, vamos a repasar un poco de la primera B nacional, muy pero muy rápidamente, cómo está la tabla de posiciones que se viene ya definiendo, qué equipos van a ascender, qué equipos van a descender. Está ahí todo muy pero muy peleado. En la primera posición se encuentra con 46 puntos Rosario Central. Segundo, Gimnasia y Esgrima de la Plata, que viene haciendo, la verdad, unos espectaculares partidos, unas lindas que otras goleadas que viene llevando a cabo. Y ahora nuevamente goleó Olimpo y sigue haciendo espectaculares encuentros. Olimpo se encuentra con 45 puntos. Cuarto, Banfield con 38. Y quinto, Sarmiento de Junín con 36. Así que está muy, pero muy peleado. ¿Quién va a ascender? Primero está Central con 46. Gimnasia y Olimpo están empatados, los dos con 45. Hay que ver qué pasa en los próximos partidos, pero por ahora se está definiendo si Rosario Central asciende, si va a ascender Gimnasia y Grima de la Plata. Está muy todo muy pero muy peleado. Además tenemos otra declaración que dice Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, que dice: echamos mucho de menos a Tito. Es una situación difícil, es como una empresa sin director, pero vamos a superarlo, nos está ayudando desde Nueva York, lo importante es su salud. Esto es lo que está pasando hoy por hoy en Barcelona, donde Tito Villanova no se encuentra en el banco del Barcelona por una cuestión únicamente que está mal de salud y está siendo atendido en hospitales de Nueva York, y lo están ayudando algunos otros corresponsales en España, al Barcelona. Pero bueno, esto puede ser algunos de las resultantes que tiene hoy el club de no poder ganar prácticamente en los partidos. Bueno, ese sería nuestro último titular del día de hoy. Hemos finalizado, podríamos decir, DXT hoy, son las 7:59, nos hemos quedado prácticamente ya sin programa. Agradezco a Gustavo Espejo, que nos estuvo esperando desde el Bolsón, yo acá transmitiendo desde Buenos Aires. Les recordamos nuevamente nuestra vía de comunicación, así siguen informando. En Facebook nos pueden buscar por DXT, y en Goa, www.goabolsón.com/DXT, que ahí van a ir subiendo todos los programas, los van a poder ir escuchando y entiéndose de todas las últimas novedades. Así que hablamos del campeonato de Enduro Cordillerano, hablamos de lo que fue el fútbol de primera división, enganchamos un poquito de deportes extremos, también lo que pasó en la, cómo está la tabla de la B Nacional. Pero bueno, ya con esto vamos a ir cerrando y será hasta el próximo lunes de 19 a 20 horas acá en DXT. Así que bueno, nos vemos, que tengan una espectacular semana. Un saludo. Doctor, doctor, need you back home, baby. Doctor, doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you. Deportes extremos, todas las noticias de la Asociación de Enduro Cordillerano, fechas, campeonatos y mucho más. Y los principales títulos del mundo deportivo. Escúchanos todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Goga 103.5. También online en www.radiogoga.com. DXT es adrenalina deportiva. Conducción Alan Almada.